me has engañado, amor. Las mentiras tienen nombre y ese nombre eres tú. Mentirosa, mentirosa, tú no tienes mi perdón. Búscate otro quien te crea, porque no te creo yo. Mentirosa y cruel, mentirosa y cruel. Tienes el corazón muy confundido. Mentirosa y cruel, mentirosa y cruel. Te equivocaste, busca otro camino. ¿Y cómo bailas, mentirosa? Goza y goza. Hoy pretendes que te quiera, si me has engañado, amor. Las mentiras tienen nombre, y ese nombre eres tú. Mentirosa, mentirosa, tú no tienes mi perdón. Búscate otro quien te crea, porque no te creo yo. Mentirosa y cruel, mentirosa y cruel. Tienes el corazón muy confundido. Mentirosa y cruel, mentirosa y cruel. Te equivocaste, busca otro camino. Tienes el corazón muy confundido. La la la la la, la la la la la. Te equivocaste, busca otro camino. Tienes el corazón muy confundido.